I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Comienzan Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Buenas noches, esto es Magical Mystery Show, un misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Y bueno, esta noche, como ya les habíamos comentado anteriormente, vamos a continuar con la segunda parte de lo que es donde pues vamos a estar o vamos a continuar recordando todas aquellas clásicas del rock and roll que el cuarteto de Liverpool llegó a interpretar y grabar de manera formal, pues todas esas canciones que fueron parte de sus influencias, que bueno, los influenciaron y los inspiraron para hacer su propia música. Y bueno, pero antes de comenzar, queremos comentarles que tenemos una página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Y bueno, por acá de fondo musical estamos escuchando, o bueno, vamos a estar escuchando parte de la música de un disco titulado el Álbum Verde, que es un tributo en reggae a los Beatles, que bueno, estarán de acuerdo conmigo en que pues se oye muy bien. Es un disco muy interesante que vale la pena tener y escuchar. Ojalá le den una oportunidad, por ahí chequenlo. Esperamos pues compartir por ahí algunos enlaces en la página para que tengan la oportunidad de escucharlo. Y bueno, la primera canción de esta noche lleva por título A Taste of Honey, que en buen español se traduciría como Una probada de miel. Bueno, esta originalmente es de por allá de bueno, esta apareció originalmente por allá en un disco titulado precisamente así, A Taste of Honey, de Bobby Scott, por allá de en 1960. Pero bueno, posteriormente en 1963 Eddie Welch la grabó y esta es la versión que vamos a escuchar. Esto, bueno, es en este disco se le da crédito como coautor a Lee Morris, pero bueno, no sabemos exactamente quién es el autor de la letra. La música, pues, como hemos mencionado, es de Bobby Scott. Y bueno, este disco fue lanzado por allá del 17 de septiembre de 1962. Y bueno, en el caso de los Beatles, que bueno, esta canción también se incluyó en el LP Please Please Me, que bueno, estábamos comentando en el programa anterior. Como les recuerdo que este disco se grabó casi en su totalidad el 11 de febrero de 1963 y se lanzó el 22 de marzo. Entonces pues vamos a escuchar, como tal como iniciamos en el programa anterior, escuchando las dos versiones, la versión original, en este caso la de Lenny Welch, y posiblemente la del cuarteto de Liverpool, y ya ustedes decidirán cuál les gusta más o cuál consideran que es mejor. Así que sin más preámbulo, vámonos a escuchar esto, que lleva por título Una probada de miel, recordándoles que estamos transmitiendo a través de Radio Cuautla Web, aquí desde Cuautla. Taste much sweeter than wine. I think of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey. A taste much sweeter than wine. I will return, I will return, I'll come back for the honey and you. Yours was the kiss that awoke my a taste of honey, a taste much sweeter than wine. I will return, I will return, I'll come back for the honey. Cling to mine, I know they'll never bring to mind a taste of honey, a taste much sweeter than wine. I will return, oh yes, I will return. I'll come back, you'll come back for the honey, for the honey, and you. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do do do do do do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter. cuenta después de haber escuchado esto que fue una probada de mil. Y ahora vámonos ya con algo que ya formó parte del LP, el segundo del cuarteto de Liverpool, With the Beatles. Y la primera canción que escucharemos será Till There Was You, que se puede traducir en español como Hasta que llegaste, la cual es una canción escrita por Meredith Wilson para su musical de 1957 de Music Man, el músico. Y por ahí también hay una versión cinematográfica de 1962. Bueno, la canción es interpretada por la bibliotecaria Marian Pado al profesor Harold Hint hacia el final de la segunda escena. Y bueno, en 1959 Anita Bryant grabó un sencillo que alcanzó el número 30 en el Billboard. Y por parte de la versión instrumental de Van Gin fue también muy popular. Fue un éxito menor en el Reino Unido por Peggy Lee en marzo de 1961, el cual se grabó el 12 de agosto de 1959 y se lanzó en enero del 60. Y esa es la versión que vamos a escuchar junto con la de los Beatles, que la grabaron el 18 y 30 de julio de 1963, lanzándola el 22 de noviembre de ese año en el LP With the Beatles, como ya habíamos mencionado. Así que vamos a escuchar este par de versiones, primeramente a Peggy Lee y posteriormente a los Beatles, y esto lleva por título Till There Was You, Hasta que llegaste. Y recordándoles que estamos transmitiendo Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn. And you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Hasta que llegaste. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Esperemos les haya gustado. Y bueno, ahora vámonos con la siguiente canción, la cual se titula Please Mr. Postman, que en buen español se titularía Por favor, señor cartero. Este pues es el primer sencillo del grupo The Marvelettes, que bueno, grababan en el sello Motown, el legendario sello discográfico de cantantes negros de los años 60 y 70. Y bueno, esta fue la primera canción de la Motown en alcanzar la posición número 1 en el Billboard. Su lado B es una canción titulada So Long Baby. Y bueno, este sencillo alcanzó esa posición a finales de 1961. Y bueno, en la versión de los Beatles, bueno, esta se grabó en abril de 1961. La versión de los Beatles se lanzó por allá. Bueno, una pequeña corrección. Esta versión de las Marvelettes se grabó en abril de 61 y se lanzó el 31 de agosto de ese mismo año. Los Beatles pues la grabaron el 30 de julio del 63 y, como ya hemos mencionado, se lanzó el 22 de noviembre de ese mismo año, lo que fue el LP Tweet de Beatles. Así que ya sin más preámbulo vamos a escuchar esto, esta muy buena canción de mis favoritas, Por favor, señor cartero. Te damos lo que tú quieres escuchar. Radio Cuautlaweb. Friends. regresamos después de haber escuchado esto titulado Por favor, señor cartero. Y bueno, por ahí me faltó, bueno, simplemente agregar el comentario de que hay también una muy buena versión de esta canción con los Carpenters, pero este ya es de los principios de los años 70. Y bueno, ahora vámonos con algo titulado Rollover Beethoven. Esta pues es una canción muy conocida de 1956, del famosísimo Chuck Berry. Bueno, la letra de esta canción trata del deseo de que el rock and roll pues sustituya a la música clásica. La canción está en el lugar 97 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y bueno, Chuck Berry escribió esta canción en respuesta a su hermana Lucy, que siempre utilizaba el piano de la casa para tocar música clásica. Y bueno, Berry, pues Chuck quería era tocar música popular, además de los compositores como Beethoven y Tchaikovsky. Y entonces la letra hace mención a que, hace mención a varios artistas populares como Louis Jordan, Carl Perkins, en fin. Y bueno, pues entonces básicamente lo que dice es que los músicos clásicos pues se tienen que apartar para darle paso al rock and roll. Y bueno, pues esta canción se grabó el 16 de abril de 1956 como cara B del sencillo Drifting Heart. Y bueno, se lanzó por ahí de mayo de 1956. Y bueno, la versión de los Beatles fue grabada el 30 de julio de 1963. Y a pesar de que John Lennon, bueno, de que Chuck Berry era el gran héroe de la guitarra de John Lennon, quien lleva la voz principal en esta canción es George Harrison, desconozco, francamente no sé cuál es la razón, pero bueno, es una muy buena interpretación la que hace George. Y pues ya sin más preámbulo vamos a escuchar esta canción, Rollover Beethoven. Y bueno, recordándoles que esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, let me tell you how it will be. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Rollover Beethoven. Y bueno, ahora vámonos con algo que lleva por título You Really Got a Hold on Me, que en buen español se traduciría como Realmente me has atrapado o me has atrapado, la cual es una canción lanzada en 1972 con un exitoso sencillo del grupo de Miracles. Bueno, la cual tuvo millonarias ventas y y se incluyó en 1998 en el Salón de la Fama. Bueno, la versión original de Miracles fue, como mencionaba, fue inducida en 1998 al Salón de la Fama de los Grammys. También fue el segundo sencillo del grupo en vender más de 1 millón de copias después de Shop Out of. Se grabó el 16 de octubre del 72 y se lanzó el 9 de noviembre de ese mismo año, teniendo Happy Landing como cara B. Por su parte, los Beatles la grabaron el 18 de julio de 1963. Así que vamos a escuchar esto, que lleva por título You Really Got a Hold on Me, y regresamos enseguida recordándoles que esto es Magic Animals el Show a través de Radio Contlawe. por título Devil in His Heart. Bueno, esa es una canción escrita por Richard Dreyfuss, quien llegó a grabar bajo el nombre de Rick Kitty. Y bueno, esta canción fue originalmente grabada por un grupo de Detroit llamado The Donnies. Esto ellas llegaron a grabar para Correcton Records. Y bueno, posteriormente esa canción fue relanzada por la etiqueta neoyorquina Brent. Esto es en agosto de 1962. Y bueno, vino como lado B, Bad Boys, Bad Boy. Y bueno, esto llegó a aparecer en el Reino Unido como bajo la etiqueta Oriol en el mismo 1962. Pero bueno, esa canción no fue un gran éxito, podemos decirlo. Pero bueno, de hecho esta es la única grabación que hicieron. Sin embargo, su cantante, que se llamaba Yvonne Bernet, grabó en solitario y más tarde se unió a The Elgins allá en la Motown. Y bueno, como ya habíamos mencionado, pues esta canción salió en el LP With The Beatles, que se grabó por allá de julio del 63. Y bueno, la versión de los Beatles aparece como Devil in Her Heart. Eso se puede traducir como El Diablo está en su corazón. Y entonces pues vamos a escuchar esas dos versiones a ver qué les parecen. Esperemos que sean de su completo agrado. Y bueno, ustedes elijan cuál les gusta más. Así que vamos a... Siempre estamos donde estás tú. Radio Cuautla Web. Bye. Es una de mis canciones favoritas. Y bueno, ahora vámonos con algo que lleva por título Money, dinero. Pues esta es una canción de Barra Strong, la cual lanzó por allá de 1959. Esto fue en el sello discográfico Tamla y fue distribuido a nivel nacional en Estados Unidos por Ana Records. Y bueno, esta pues fue escrita por Berry Gordy y Jenny Bradford, y podemos decirles que fue el primer gran éxito de la Motown. Y bueno, por allá del 2004 la Rolling Stone la clasificó en el lugar número 288 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y bueno, esto se lanzó por allá de agosto de 1959, teniendo como lado B tema Why Apologies. Por su parte, los Beatles la grabaron el 18 y 30 de julio de 1963 y se lanzó el 30 de septiembre de ese mismo año, lo que fue todavía el LP With The Beatles. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a escucharla, a ver qué les parece. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. We'll be right back. don't get, everything is true. But what it don't get, I can't use. I need money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Money. Lots of money. Whole lot of money. Después de haber escuchado esto que se tituló Money, y ahora vámonos con una canción muy famosa de los años 50 que lleva por título Long Tall Sally, La Flaca Sally, la cual pues es una clásica composición de Richard Pennyman, mejor conocido como Little Richard o Ricardito. Y bueno, esta canción se lanzó en marzo de 1956 en el sello Speciality Records. Fue un sencillo y su lado B fue otra canción muy conocida, sobre todo por los discípulos, Sleeping and Sliding. Y bueno, posteriormente aparecieron en el LP Little Richard, allá por 1957. Y bueno, este se ha sido el caso número uno en las listas del Rhythm and Blues del Billboard. Y bueno, estuvo en esa posición durante 6 de las 19 semanas que pasó en ella. Y bueno, la versión cantada por Ricardito está en el número 56 de la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Vamos, para que se den una idea. Y bueno, eso se grabó el 7 de febrero de 1956. Por su parte, los Beatles la grabaron el 1 de marzo de 1964 en una sola toma. Y se lanzó el 19 de junio de 1964 en un EP, que es un disco que contenía 4 canciones, las cuales, aparte de esta, era I Call Your Name, Slow Down, Matchbox, de las cuales, pues, precisamente las dos últimas son las que vamos, con las que vamos a cerrar el programa. Entonces, pues, vamos a escuchar esto, que lleva por título Long Tall Sally. Oh, baby, yeah, baby. estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue La Flaca Sally. Y bueno, recordar que Little Richard pues fue una de las principales influencias en el cuarteto de Liverpool. Y bueno, ahí quedó plasmada esta influencia en esta grabación. Y ahora vámonos con algo que lleva por título Slow Down, que se podría traducir como Ve Más Despacio, el cual es compuesto por Larry Williams y lo grabó en 1958. Esto se editó como lado B del sencillo Ditsy Miss Lizzy, la cual pues también los Beatles llegaron a grabar. Y bueno, fueron dos temas muy exitosos que influyeron mucho en el creciente movimiento del rock and roll en esa época. Y bueno, esto se grabó el 11 de septiembre de 1957 y se lanzó en marzo del 58. Por su parte, bueno, los Beatles la grabaron el 1 de junio del 64 y, como ya hemos dicho, este EP se lanzó el día 19 de ese mismo mes. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo, una felicitación y dedicar este tema a mis amigas de la cuarta estación que acaban de cumplir su aniversario, un aniversario más. Esperemos, aunque ya les he dicho por otro medio, pues me congratulo y espero que duren muchos años más. Es un proyecto que pues vale mucho la pena. Si tienen la oportunidad de escucharlo, por favor, chequen sus redes sociales. Seguramente encontrarán mucha programación muy interesante. Así que, pues, sin más ni más, pues les dejo esa canción. Espero que sea de su agrado. Y regresamos recordándoles que estamos en Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Así suena Cuautla Web. Así suena tu radio. Radio Cuautla Web. Cuautla Web. pretty baby, won't you walk with me? Come on, pretty baby, won't you talk with me? Come on, pretty baby, give me one more chance. Try to save our romance, slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving. Ow! If you want our love to last. Well, I used to walk you home, baby, after school. Carry your books home, too. But now you got a boyfriend down the street. Baby, what you trying to do? You better slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving. Brrr, if you want our love to last. Pero les recordamos que tenemos una cita todos los sábados a las 7 de la noche a través de Radio Cuautla Web. Y también pues recordarles que no dejen de visitar nuestra página en Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Y bueno, esta es una composición de Carl Perkins, otro de los grandes héroes de los Beatles, principalmente de George Harrison. Y bueno, esta canción se grabó por allá de diciembre del 56 y se lanzó el 23 de enero de 1957. Eso fue en la Sun Records. Bueno, la idea de esta canción le vino a Perkins porque, bueno, fue más que nada una sugerencia de su padre. Para que cantara una canción titulada Matchbox Blues de los años 20, pero bueno, él no se la sabía totalmente, así que basándose en el título, pues compuso una canción. Y bueno, pues, el resultado fue esta Matchbox o caja de cerillos. Y bueno, pues es una, pues, uno de sus mejores éxitos, podemos decir. Y bueno, los Beatles la grabaron por allá de 1 de junio de 1964, y casualmente en esta sesión de grabación estuvo presente Carl Perkins, así que bueno, pues bueno, ya hemos hablado anteriormente de Perkins, que bueno, con el paso de los años se convirtió en un gran amigo de George Harrison. Y bueno, pues vamos a escucharla, con eso nos despedimos y los esperamos la próxima semana en esto que lleva por título Magical Mystery Show. Well, I'm sitting here. dog, come. Let me be your little dog. Tell your big dog, come. When the big dog gets here, show him what this little puppy dog. Well, I say, let him walk, hold my clothes. What a matchbox holds my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let's go, boy, go, go. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show.